Estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Maya de Wowicks, Griselda Soriano. Mi nombre es Luciana Calcaño. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, vamos a arrancar hablando de Punisher, una serie de superhéroes de Netflix. ¿No, Micaela? No, a ver. Yo no tengo idea. Pero Micaela no va a hacer. La verdad es que si no te concentras desde el principio, la gente ya acá pone stop. Es medio una maestra así, bola distraída. Le pregunta a la luna equivocada, pero bueno, está bien. Está yo todo bien. Me siento mal por no haberla visto. Te juro que para la próxima la veo. Pero ahora te es lo Maya, pido, por favor. La que sabe. Entonces. Maya y Sol. Maya y Sol. Les bien. Agradezco porque vengo avisando en el chat hace 6 meses que voy a hablar de Punisher durante el estreno, pero. Fin no de sé. Año, estamos todos muy quemados. The Punisher es un. Se podría decir en el mundo series, no en el mundo historietas, porque obviamente en el mundo de historietas tenía su cómic, pero bueno, en el mundo series, debido al éxito de Daredevil y cómo celebramos la existencia de Punisher en Netflix, se hizo esta especie de spin-off donde el chico malo que aparecía en Daredevil, porque digamos, no es un villano, pero es un héroe un poco controvertido, digámosle, es un poco polémico. Moralmente. Polémico. Es polémico y es el más anclado como en una realidad más parecida al del espectador, como al menos las noticias se le parecen, entonces es bastante chocante. Claro, es un vengador, entonces es un poco sanguinario y no tiene los problemas éticos rompehuevos que tiene Daredevil, que la verdad que rompe bastante las pelotas. Es tal vez lo más flojo de Daredevil. Es lo más flojo. Su giro ahí existencial medio insoportable. Sí. The Punisher lo que tiene es que es un tipo absolutamente traumatizado por la guerra, o sea, más allá de que su problema porque es familiar. Porque le mandaron a la familia, sí. Bueno. Claro, eso les quería preguntar, ¿de qué se venga? ¿De quién se venga? Él es pertenece como a fuerzas especiales. Y es un ex-marín. Tuvo varias misiones muy, muy polémicas de que se van descubriendo ahí a lo largo de la serie. Después de una misión que se suponía tenía que quedar bastante secreta, le matan a toda la familia, la mujer y los dos hijos. En la jeta, básicamente. Sí, sí. Realmente ¿lo vemos o está fuera de campo? No, lo vemos una y otra vez incluso, te digo. Claro, pasa que es un flashback que ya venía de Daredevil, porque digamos es un personaje que lo conocemos en Daredevil. Bien. Porque es como la contracara de Daredevil. Entonces se enfrenta como a la sombra de un superhéroe que lo que quiere es directamente matar a la gente villana sin importar la justicia legal, que es que Daredevil, digamos, es abogado, entonces es como que los entrega a la justicia y es todo su tema, y este tipo viene y le pega un tiro en la cabeza. Justicia por mano propia. Claro, y que mata tiene que morir, ¿no? Bueno, no queremos meter a Susana Jiménez sí, en este tema. Bueno, pero de hecho, la serie hace como un planteo sobre ese tema, porque Punisher va y hace básicamente una lista de los culpables de la muerte de su familia y los va matando uno por uno. Digo, eso pasa en los primeros 10 minutos de la serie. Claro, es una cuestión personal. Claro, pero después cuando aparece el otro personaje, el del rubiecito. Micro. No, el que está chapa, el ex milico que primero quiere ir a Anvil y que. Ah, sí, el niño. Claro, es tal vez lo que a mí me pareció como un. No sé si lo más flojo, pero un poco forzado, como sentir que es un ex milico que se volvió loco porque volvió de la guerra y no se pudo reinsertar, y es un poco el contradiscurso de, bueno, no somos lo mismo, como lo sentí un poco forzado esa parte, pero está ese personaje como para hacer el contrapeso ahí. Creo que es la única función que tiene, básicamente. Sí, es lo más flojo porque casi que no es un personaje, sino que es un discurso que justamente viene a contrastar. Pero bueno, creo que la serie es de lo mejor que ha hecho Marvel para Netflix. Si bien a mí Daredevil me gusta más porque tiene mejores diálogos y tiene actores muy interesantes y personajes muy interesantes y relaciones entre personajes muy, muy emotivas. Lo que tiene de Punisher es que es una serie bastante pareja, a diferencia de otras. Es muy oscura, es seria, no juega con el chiste, con el guiño, lo cual yo lo valoro y lo agradezco, cosa que no pasa con otras que estuvieron ahí. No es canchera, como. No es canchera y no te da. Como no se ahorra nada de lo que quiere poner en ahí al asador. No, eso me y parece es, que está bien. Y es la serie más ultraviolenta en cuanto a adaptación de superhéroes que vimos hasta el momento. Lo agradezco también. Es muy explícita. Sí, sí, tiene un tipo de violencia absolutamente diferente. Es realista la violencia. Es realista. No es que sale volando. No está estetizada. El tipo no tiene superpoderes. El tipo está recontra mega hiper entrenado. Claro. Entonces es otra cosa. Y aparte tiene mucha escena de guerra, de tortura. De tortura. Me parece bien que lo trate de esa manera. Me gusta mucho el personaje Billy Russo. ¿Billy Russo es? Sí, el villano es súper interesante. Es escalofriante porque es como muy frío. Es totalmente bello. ¿Es el que le mata a la familia? No. No, es otra cosa. Ah, qué bien. Igual está relacionado con ese mundo, pero la relación es otra y viene de otro lugar. Aparecen las traiciones, digamos que está todo el tiempo eso. Todo lo que tiene que ver con la CIA. Él tiene, básicamente es un team que está como solapado, que es gente que se hizo pasar por muerto, que es él, el protagonista Punisher, y otro, Micro, que es, me parece un gran personaje también. Ellos están como ahí en una clandestinidad que sus conocidos piensan que están muertos. Y después está como toda la rama CIA. La mina de la CIA me cuesta mucho, no me gusta, como que no logro enganchar. También es un poco porque después de Homeland y Carrie Mathison me parece que tipo la gente que haga de agente de superinteligencia me tiene que convencer fuerte y la chica esta no me termina de gustar, pero sí me gusta mucho Billy Russo, me gusta mucho Punisher y me gusta mucho Micro. Sí, además, claramente se viene un de Punisher segunda temporada y va a ser un villano desde otro lugar, Billy Russo, con su cara deforme. Así que va a ser mucho más interesante cuando venga porque va a venir sobrecargado, mucho más desquiciado. Tengo como mucha fe a cuando venga. Sí, tengo mucha fe. Y además veníamos de Defender, que fue lo peor que nos pasó en la vida. Un fracaso. Que fue un cachivache total. Ya la atendimos acá. Sí, claro, pero bueno, viene esta después de Defenders. Pero claro, levanta un poquito el nivel. Queríamos no, sin nada que ver. Esto es una serie de O sea, este personaje no tiene nada que ver con el universo de Defenders. Sí, tiene que ver. Okay. Pero no estaba en Defenders porque en Defenders primero que lo guardaban para The Punisher y después Punisher estuvo en la segunda temporada de Daredevil. Ah, ok. Que Daredevil estaba en Defenders, uh-huh. pero Defenders fue como un cachivache. Innecesario. Sí, que no funcionó, digámoslo así, punto. Estaba bien que ahora agarran una serie y hacen un... De repente te pueden gustar, puedes decir, no, este no es mi estilo, pero es una serie con te presentan un personaje con todo lo que le pasa alrededor y además los arcos dramáticos están muy bien llevados. Sí. Bueno, él es un genio. ¿Quién es él? John Bertrand. Ah. ¿Estamos ahí bien? Bertrand. Es el de The Walking Dead, que yo lo he mencionado acá, porque es el personaje que le desglosaron a Rick, al personaje principal uh-huh. de The Walking Dead uh-huh. en el cómic. Bueno, es el personaje principal y lo que hicieron en la serie fue como no podían reproducir todo lo que él pensaba en los primeros cómics. Lo desdoblaron, hicieron dos personajes. Sí. Y este hombre, el actual Punisher, era el otro John. Se hizo muy famoso a partir de ahí. Y cuando hizo The Punisher en Daredevil, la rompió. Así que merecía esto. Quiero decir que el otro día estaba caminando por Florida. Ajá. Y vi que hicieron publicidad de The Punisher. No sé si la vieron. Hicieron publicidad de The Punisher en el asfalto. Me gusta. ¡Ah! La vi. Pensé que era como... La vi acá en el Village, ¿eh? Ah, mira. Sí, o sea, pero pensé que era como un fanático. No, fue una campaña, me parece espectacular. Como una pintada de... Sí, con el asfalto, digamos. Sí, me parece hermoso eso. Bien. Me emocionó. Bueno. O sea, pensaba que iba a aparecer en cualquier momento, ¿viste? Te quedaste esperando. Me gusta que se emociona con poco. Me quedé esperando y le quería como curar una herida, ¿viste? Algo sí, así. Sí, como que lo tiroteé ya y lo curo. Sí, hacer un torniquete. Como bien, ¿no? Esa capacidad de curarse sin ser... Me tapé un par de veces los ojos cuando le sacan balas, esas cosas. Cuando ¿viste? Le sacan la flecha de la espalda. ¿A qué necesidad? ¿Qué necesidad? Sí, es así, los 13 capítulos son así. No respiro. Y además hay un par de torturas que son complicadas. En un momento queremos decir que, muy interesante, hay un momento que hay un apretaojos. Una fatality interesante. Sí. Que tomas casi imposibles. Cuando tiene esa cosa de que no es un superhéroe con superpoderes, pero al mismo tiempo de repente... Es extremo. Como, es muy extremo. Claro. Sí, tiene mucha ira contenida. Pero bueno... Tal vez toda la del mundo. Tal vez la de todos juntos. Pero bueno, yo le doy casi un excelente. Excelente. Ah, muy bien. También son... Mira, no estaba pensando en calificarla de esa manera. La estoy manipulando. Así. ¿Cuántos solcitos le pones? Me mato antes de hacer eso. Antes de ponerle solcitos a una serie real... Solcitos. Bueno, escuchame una cosa. La Liga de la Justicia... No, ya que estamos hablando de superhéroes, porque... Sí, hablemos de la Liga de la Justicia, ¿puede ser? ¿Te querés sacar los superhéroes de encima, Lula? Me estoy dando cuenta como que estás... Que te los querés sacar de encima. No, estaba pensando a ver quién iba a hablar y me vino como una idea de que tiene que ser Micaela. Una ensalada de superhéroes. Sí, sí. Está bien. Es lógico que pase eso porque, digo, si no estás muy, muy al tanto... Muy en tema. Se te hace. Pero estos son de DC. Estos son de DC. Era el dato que tenía que meter o quedarse callada los próximos 10, 12 minutos. Y eso me cuesta mucho. No te quedes callada. Esta es de DC y además es una película que está en cine, digo. Claro, dos plataformas totalmente. Esta película no sé quién se los podría confundir. Exacto. Nadie en esta mesa nunca. Exactamente. También la Liga de la Justicia vendría a ser como el Defenders o el Avengers de Marvel, pero sí. De DC son como los capos, los superhéroes más exitosos de bien. DC, digamos. Fundada por Batman y por la Mujer Maravilla, la Liga de la Justicia, después de que Superman fuera asesinado en Batman vs. Superman, que fue la última película. Mentira, en realidad fue la anteúltima, porque después vino la Mujer Maravilla. También me encanta esto de que asesina a Superman, digo, estoy bien sin Superman. Fue un buen momento, creo que fue el mejor momento de esa película que de la que nadie se acuerda demasiado. Porque yo me acuerdo. Yo sí. Creo que la van a revalorar en 5 o 6 años, como va a empezar a aparecer gente como, no, pero a mí sí me gustó, y claro, de repente vuelve Batman vs. Superman y como... Sí. Es que para mí no era tan mala, tenía un momento muy patético que era cuando Batman y Superman se reconciliaban por una razón... que no tenía ningún sentido, pero me parece que la película, por lo menos de la filmografía de Snyder, es como de las más rescatables. Snyder, yo vi la versión extendida, debo ser la única persona que vi la versión extendida. Fuerte. ¿Peor o mejor? No, mejor. Ah, bueno, está bien. O sea, no la odias como mucha gente. No. Bien, bien. Bueno. Lo dijo muy convencido. Sí, no, me parece bárbaro, a mí me pasa lo mismo. Y también me gustó La Mujer Maravilla, que igualmente no está dirigida por Zack Snyder, pero sí forma parte como eso del mismo universo. En este caso, La Liga de la Justicia me dio la sensación de que fue una película que hicieron muy rápido, casi como para dar pie a otra cosa que... Pasa a otra mucho, película, a otra, sí, a otra saga. Así, hasta que te morís. Es que no van a parar. Hasta que no pase algo que haga que frenen. Lo mismo con Marvel, digo, uno ve una película y se queda esperando los postcréditos y ya tenés el pie para la siguiente y así va a ser siempre. Con la Liga de la Justicia me dio la sensación de que lo que estaban haciendo era básicamente presentar los personajes que todavía no presentaron. Tipo Aquaman. Aquaman, Flash, pésimo personaje de Flash, muy malo, realmente malo. Flash es el de Animales Extraordinarios. ¿No? No. ¿Animales fantásticos y dónde encontrarlos? No. Flash es el de la ventaja de hacerse invisible. ¿Pero de quién estás pensando? ¿No es como el chabón que está como siempre todo así guardadito? Bueno, dije cualquier cosa, sorry. Para, ese es Ram Miller. Yo no recuerdo que esté en esa película, pero lo que pasa es que yo no me acuerdo. Uno medio oscuro. Es medio oscuro. ¿Estaba en esa película? No sé, ahora no. Me parece que sí, pero estoy diciendo una pavada. Yo vengo sin chequear este programa. No, yo también. Vengo sin chequear totalmente. O sea, te lo puedo reconocer muy fácil de las ventajas de ser invisible y de... Tenemos un problema con Kevin o como se llama esa película. ¡Oh! Es el hijo, es el que hace de Kevin. Odio es una película muy rara. O la odio. Sí, y él es... La odio. O como la odio. Vaya, si la odio. En cambio, Aquaman, todos medio sabemos quién es ella, ¿no? Aquaman es Aquaman. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué o sea, ¿qué otra cosa? Ah, perdón. Después googleate a Aquaman. Aquaman también es un personaje bastante malo. Bueno, me parece que los personajes que presentan esta película fallan. Flash, claro, como que ya está todo ok con Batman, todo ok con la Mujer Maravilla y los dos que incorpora. Ponele. Batman es Ben Affleck, que tampoco tuvo demasiado tiempo para caernos bien porque apareció primero. Sí, pobre. La verdad es que para mí no me parece un buen Batman tampoco. Y bueno, ¿un buen qué? ¿No te parece? Un buen Batman. Pensé que dijiste un buen director. Un director me parece. Chicos, bárbaro. Está listo, gané. Sí, listo, después lo charlamos. No me acuerdo de ese personaje, pero te recontra que... bueno, Roman es Jason Momoa, el Dothraki, te lo recuerdo. Jason. Claro, Dothraki. Gracias, Sol, que siempre que te tengo al lado, claramente no chingue. No vi la película, pero básicamente los vi a todos en otros lugares. Sí, es que casi que uno puede ver el póster y tener ya la película en la mente. La película es eso, es la primera hora presentando, reclutando, son Batman y la Mujer Maravilla reclutando a los personajes, cosa que ya habíamos visto un poquito en Batman vs. Superman. Y después una batalla que no tiene ningún tipo de sentido con un villano totalmente random. El villano no sabemos quién es, o sea, no sabíamos. No, yo que no soy lectora de cómics no lo conocía, pero probablemente los fanáticos de Batman y Superman lo conozcan. Pero es olvidable. Para mí es olvidable, quizás, no sé, digo, yo veo las películas, no leo los cómics, este villano no lo conocía y realmente me parece que eso, que Zack Snyder es muy malo filmando la acción, no se entiende nada. Es una pena, sí. Yo realmente no entendí la película, no entendí la estructura de la película, me pareció como que tiene una estructura muy extraña, y no me parece mal que tenga esa estructura tan extraña, pues sí me parece un poco chocante, pero falla también en, no sé, en todo lo que es demasiado remate mal puesto, todas las escenas finalizan con un punchline, o sea, como con una frase graciosa o que te cierra. Toda la película es así y bueno, no y sé. Y preferible clavarse dos capítulos de The Punisher antes de sí, ir. Bueno, yo les voy a hacer caso y la voy ¿es a dar. ¿Es larguísima también? No, es eso está bueno, es bastante corta. Es que no pasa nada, te juro que no pasa nada. O sea, no es bastante larga para ver qué pasa. Sí, es más que nada eso, como la formación de la liga. La formación de la liga y un conflicto inexistente. Que la no formación de la liga porque se porque hace. Superman se murió en Batman vs. Superman. Así terminó la spoiler Superman. Hace 2 años. Superman, claro. Entonces Batman, bueno, pasan cosas como que el mundo se está desmoronando porque falta Superman. Entonces Batman dicen, bueno, algo hay que hacer. Llama claro. a la Mujer Maravilla, a la Maravilla le da una mano. Juntamos todos los buenos. Juntan a todos, que igual hay una razón por la cual se juntan. Y bueno, y Superman después se verá qué pasa con él. Es como el Club de las 5, pero superhéroes. Exacto. Nos falta por supuesto. Sí, un Superman nada más. No sé, yo me la voy a olvidar no, pasado no, mañana. Qué sé yo, la verdad es que somos películas. 5. Tenemos un productor que se llama es Javier. Cierto. Es cierto. Yo no sé, a mí me desespera, pues. Pero bueno, tal vez tenga que sacarme el prejuicio yendo a verlas. Y ahora, anda a ver una que esté buena, porque me fui a ver justo una que. Pero justo este año no va a todo. No va. Las de Batman. Es que hubo muchas buenas películas de superhéroes este año. O sea, hubo muchas películas de superhéroes y fueron varias las que estuvieron buenas. DC me parece que es donde más falló. A mí Mujer Maravilla me gusta, pero bueno, la Liga de la Justicia realmente me pareció muy mala. No sé, Thor me pareció buena, Logan me pareció buena, digo, hubo muchas opciones, pero bueno. Logan me encanta. Logan sí, es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Y es muy apta para alguien a quien no le gustan los superhéroes. Completamente. A vos, arranca por ahí. Total. O sea, a mí Batman igual me gusta como superhéroe Batman y un poco el Hombre Araña. Más Batman, clava un Logan. Yo sé lo que te digo. Bueno, pero si te gustan las Batman de Nolan, sí. Ben Affleck te vas a querer matar. Porque no, es casi sí. como. ¿Te gustan las Batman de Nolan, Lula? Ya lo hemos hablado. ¿Ya hablamos de esto? Sí, claro. Me encanta. En nuestro especial Nolan. El Caballero de la Noche es una de mis películas favoritas. Nah. De Nolan. Ah, ok. Bueno. Bajaste 20.000 Lo único que te pido es que marques la palabra. Me voy, basta. Porque yo te voy a apoyar fuerte si vos decidís como confesar que te gusta algo inenarrable. Pero lo único que te pido es que vos te banques a vos misma. O sea, ya está, lo dijiste. Bancás esa peli y bancala hasta no, final, por lo menos de este podcast. En un momento estaba tipo en top 10. Después me pasó que fui viendo más películas y tal vez ahora se cayó, pero sigue estando top 15. Está bien. ¿Está bien? Bueno, nada, acá cada uno con lo suyo. Bueno, Jim and Andy, porque nosotros estamos muy en la agenda, ¿viste? En las cosas que pasan. Se estrenó este documental de Netflix sobre Jim Carrey. Estuvimos discutiendo un poco en el club sobre la pronunciación del apellido de Jim. Yo creo que Jim Carrey... Lo que pasa es que a veces si lo pronuncias como tiene que ser, quedás medio como una boluda. ¿Es sí. Carrey? Se le dice Jim Carrey. Albertina. Se le dice Jim Carrey. O sea... ¿Cómo se le dice Jim Carrey? Se le dice Jim Carrey. Si vos estás pronunciando muy bien... Hablando, quedás medio como una boluda. Sí, quedás como una persona desubicada. Sí, sí. Quedás arrogante sí, y maleducada. ¡Epa! Pero Maya against Jim Carrey. Jim Carrey kind of Jim Carrey. Carrey. Bueno, ok. Como Mariah Carey. Mariah Carey. Claro. Bueno, Mariah. Bueno, entonces, Jim and Andy, sobre el rodaje de Men on the Moon. Men on the Moon, dirigida por este señor Milo Forman. Acá, digamos, la conclusión que yo saqué en blanco, perdón, en total. Sin haber... No, en blanco. Perdón, o sea, en total. Decilo, la conclusión que sacaste completamente en blanco, ¿cuál es? Porque no la viste, que no sé si viste Men on the Moon, ni siquiera te interesa hablar de Jim Carrey. No sabes cómo pronunciar no Jim Carrey. Y así que contanos tu conclusión en blanco y te lo pido que te banques, que es un prejuicio y que le avises a la no, gente. No. No tan en blanco porque he visto, creo que vi media hora del documental. Me gustó bastante. La conclusión que saqué es que una persona muy complicada, no me hubiera gustado ser Milos en esa situación. Digamos, yo entiendo que el tipo está como en personaje, ¿no? Jim, en ese rodaje, se siente como poseído por el espíritu de Andy Kaufman. Un boludo importantísimo, la verdad. Claro, todos los actores que hacen eso, sí, todos los actores que hablan desde ese lugar. Nada más haciéndole la vida imposible al equipo técnico, la gente que está laburando ahí, hermano. O sea, una persona que molesta a Danny DeVito merece la tumba. ¿Me entendés? Tortura. No molestes a Danny DeVito. Te lo pido lo que sea, pero no me lo hagas reunir a Danny DeVito. Te lo pido, por favor. No, a mí me pasó que sí, yo me estresé mucho viendo el documental porque es todo lo que odio. Es eso, son los actores creyéndose el personaje. Pero igual lo digo por Jim, lo digo por todas las personas que hacen eso, que se visten un rato, un mes, que van, viste, como Robert De Niro que se sacó el carnet de taxista por Taxi Driver. No, bueno, igual el Actor Studio ha hecho mucho daño al mundo. Lula, totalmente, viste, todo lo que es eso me cae mal, sumado a la exageración de Jim durante tanto tiempo y ver toda esa gente padeciendo, a mí me irritó bastante y no sé si quería conocer tanto de eso. No sé hasta qué punto, porque además sin ver todo eso vos ya sabes, uno ya se puede imaginar que fue así la situación. Sí, puede ser. Conociendo a Jim Carrey, digamos. Sobre todo por lo que fue esa carrera, lo que fue esa película en la carrera de Jim Carrey. A mí lo que me pasa, no la volví a ver, pero a mí Men on the Moon me hizo llorar con sonido fuerte. Como me hizo llorar fuerte, me pareció súper triste. Sí, posiblemente, no recuerdo específicamente, pero seguro que sí. Entonces como que me enganché medio por ese lado. Y también lo que me pasó es que Jim Carrey va contando, o sea, es un archivo que había quedado guardado, que no, eso me parece espectacular igual. Como que se hizo el documental mientras tanto y sale ahora después de un montón de tiempo. Claro, la película la produce Spike Jonze. Uh-huh. Y es un material que estuvo guardado 20 años, eso. Sí, porque tampoco Jim no quería que se diera a conocer, ¿no? No, en realidad fue la distribuidora. Claro, una cuestión más de derechos, como en un momento se habla de eso derechos en el documental. Pero lo que me parece que es tal vez lo interesante que haya salido tanto tiempo después es que Jim Carrey es como otra persona completamente. Sí. Sí. Y él está narrando lo que pasó en ese momento con una distancia y es un tipo como muy diferente al Jim Carrey que uno más o menos imagina por sus películas éxito. De hecho, el que narra el Jim actual me cayó de pelos, digamos. Igual ya más o menos, porque empieza diciendo como cómo te gustaría empezar esta película y dice... Es malo el principio. No, está bien, pero termina diciendo como, bueno, esto en realidad no terminó, como que da a entender como que medio que no terminó su... eso que está poseído, como que también entender eso, que es como, uy, flaco, por favor, anda al psicólogo, por favor. No, creo que es mejor el final que el principio en ese aspecto, como me parece que el principio es un poco chocante por eso, como que arranca en una postura que es como medio, incluso medio snob, como sí, que sí, totalmente, medio me hipster parece, además, claro, esa onda. Me parece que después como que te vas dando cuenta que es un tipo que pasó como por varias etapas, incluso una cosa medio depre, y como llega a una instancia en la que para él es muy viejo eso que pasó. Sí. Y me parece que en un momento a los 40, 50 minutos de que arrancó el documental encuentra como un tono propio un documental sobre Jim Carrey que poco tiene que ver con Andy Kaufman, que lo que no sabes de Andy Kaufman no lo vas a descubrir en este documental, tiene totalmente que ver con él y no solamente como con su método de actuación para hacer de Andy Kaufman y de sus personajes, porque aparte con cada uno hacía como un trabajo medio diferente, sino como de la subida al éxito. Jim Carrey hizo como sus dos o tres películas más famosas en uno o dos años. Claro, sí, La Máscara de Ventura y Tonto y Retonto. Y Tonto y Retonto, uh-huh, que son muy parejitas. Después como hay un par más que también de las cuales habla. Pero me parece que cuando se mete como en ese espiral de fama y como las participaciones tipo cuando quieres ser parte de Saturday Night Live, sí, como me parece que ahí encuentra un tono mucho más interesante porque es tipo un actor que de acá, que estoy haciendo como una seña de muy abajo, hasta acá, una seña muy arriba, súper rápido, y de repente repasa un poco todo eso en el marco de la locura de hacerse pasar por otro tipo. Sí, ahí me parece que eso es verdad, es un poco eso el documental, al menos mi repaso en blanco de lo que yo vi, yo olfateé eso y lo sentí, no lo sentí tan snob, lo sentí un Jim sabio, un Jim que mira hacia atrás, digamos, reflexivo. Eso es lo que yo pude ver. Me pasa poco. Un poco que no comparto un poco su visión de vida, como que puedo ver el documental haciendo ese ejercicio, como mira, bueno, no comparto esa visión como de cómo termina y cómo empieza la vida, como que ahí hay un tema más metafísico que aparece al final, que incluso puedo no tener empatía con eso, pero me parece sí que lo más interesante es cuando se despega de Andy Kaufman en todo sentido, o sea, cuando deja de forzar ese personaje y cuando lo puede ver un poco más de lejos. A mí no me pareció mal, me parece que va increyendo y que cuando termina se convierte en algo un poco más interesante que sus partes por separado. Y Men on the Moon, si ahora pienso, me largo a llorar. A ver. No le puedo dar esto a nuestros oyentes. Okay. Yo lloro con mucho ruido y doy mucha pena cuando lloro. Ay, re quiero verlo. Sádica de mierda. Re sádica. Bueno, entonces lo recomendamos, ¿no? O sea, si te enganchas, te enganchas, y si no, no, y no pasa nada. Yo tengo algo personal, si no es para uno, no es para vos. Que hacen eso. Entonces, claro. Es una cuestión personal que es como todo lo que odio, entonces no, me enfrenté a eso 1:33 y no la pasé bien. Porque es todo lo que me molesta y es todo lo que hace que odie a los actores. Entonces, claro. Bueno. Nada, me pongo al lado Hitchcock en ese momento y me siento mal. Pero es una cuestión personal. No soy fan de Jim Carrey. Para mí está muy sobrevalorado en Argentina Jim Carrey. ¿En Argentina? En Argentina. Mm-hmm. Sí, en Argentina. ¿Tiene muchos fans acá, decís? Tiene muchos fans. De hecho, quiero decir que acá por el barrio de La Recoleta hay fotos pegadas de Jim Carrey en los semáforos. No las vi nunca. Vivo acá a 4 cuadras. No, no, me parece que no. No, esto es real. Esto es real. Es denuncia. Un día de... Sí, podemos hacer un tour. Podemos hacer un tour, lo podemos ofrecer en época de festivales también, como un currito. ¿Hay una historia ahí atrás? Bueno, debería haber un teléfono que investiga, claro, porque sí. Yo no entiendo cómo llegan esas fotos a los rarísimo. Postes. Es siempre la misma foto. ¿En alguna película o tipo la de IMDb? No, es una imagen IMDb viable. Y sí, está por el barrio, te persigue. Para mí el trabajo que está muy bien de Jim Carrey, pero como siento que hay un poco una sobrevaloración. Es un gran comediante para mí. Igual, tampoco soy fan de las películas que más éxito tuvieron. Las películas que más éxito tuvieron, por lo menos acá, estoy pensando en, no sé, Mentiroso, una película de pasar 27 veces por día en Telefe. Son películas malas. Ace Ventura, no sé qué pensar. Tonto y Retonto. A mí Tonto y Retonto me gusta. A mí Tonto y Retonto no, la máscara me parece muy mala. No. Pero la volviste a ver después de 8 años. Y bueno. Tampoco. La máscara es mala. ¿Quién vuelve a ver la máscara? No sé. ¿Alguien? Por eso te pregunto. Yo la volví a ver. Sí, yo me la acuerdo bastante. Sí. Yo lo, Tonto y Retonto me parece una buena comedia. Pero después sí, en general, me parece que siempre se está como devorando a todo lo que pasa y a todo lo demás y un poco harta. Pero después no, tiene buenos trabajos, obviamente, pero me pasa eso, que hacia la figura de él me parece que hay una sobrevaloración que ni él lo piensa, pero bueno. Seguro que en Argentina mucho lo piensa, menos bueno, que fotos suyas en los semáforos. En Recoleta, hay un demente, hay un The Punisher que está pegando fotografías de Jim Carrey. Tal vez lo esté haciendo ahora incluso. Sí. Ahora bajamos y nos fijamos. Sí. Bueno, les contamos en el próximo episodio si lo encontramos. A ver qué pasó. Con el sátiro de Jim. El sátiro de Jim Carrey, muy bueno. Igual quiero decir una película muy buena de Jim Carrey, que él está bien además, es I Love You, Philip Morris. Esa es una película súper interesante, está muy bien, pero es una persona, como muestra el documental, muy difícil de contener y de dirigir. Claro, hace mucho que no hace películas, está como medio retirado, o tenemos el dato preciso. Lo podemos chequear. No, pero tuvo una historia como que se alejó, no sé qué, y estuvo medio mal. Sí, su mujer, su novia se suicidó el año pasado, supongo que debe ser también años complicados, pero yo no lo recuerdo. La novia. Me parece que era la exnovia, pero... Ah, la exnovia. Sí, ya no era la pareja. Claro. Bueno, nada, dato intrusos del día. No, bueno, cuando pones la búsqueda de Google, ¿qué te sale? Bueno, voy a contarlo al aire. Nada, pues Jim Carrey tonto y retonto, Jim Carrey murió. Es el tercer resultado que le tira a Google, o sea... Tranca. Evidentemente. Pasamos a hablar un poco de Mar del Plata. Fuimos, volvimos, acá estamos. Bueno, estuvo casi todo el club. Maya no pudo estar presente, pero estuvo espiritualmente presente en nuestros corazones. Siempre. Tuvimos un muy buen seguimiento del festival en nuestro Instagram. Por supuesto, los que no nos siguen lo tienen que hacer de manera urgente. Y hicimos unos stories, ¿no? Como contando un poco. El usuario es el club de las 5 con número. podcast, el club de las 5 podcast. Bueno, perdón, me pareció que podían meter un chivo nuestro, de nuestras redes. Totalmente, ¿también? Sí, okay. También tenemos Facebook. Bueno, entonces estuvimos yendo al festival. Por suerte, digamos, yo estuve la primera mitad y Sol estuvo la segunda, así que por suerte no nos cruzamos. No, eso estuvo bueno, la verdad. Me gusta que no hayamos, o sea, 10 días sin polémica, la verdad, ahora estoy como lista para volver. Lista para boxear. Renovador. Y Grito, una presencia más constante, por supuesto, estuvo todo el festival. Así que, bueno, si te parece, yo quiero que me cuentes un poco, ya que tuviste y viste más que nosotras. A ver, sé que viste las que ganaron, ahí bien firme junto a las ganadoras, me gusta, es una actitud... linda actitud. Y casi milagrosa, diría, porque nunca me pasó en la nunca, vida. Nunca, nunca veo lo que gana. Una que ganó, que fue aquel querido mes de agosto en el Bafisi. Sí, única vez en la vida. Nunca más. Después las veo posteriores, tipo el día que reponen las ganadoras. El día siguiente. Exactamente. Exacto. Eso, las que ganaron. Y después quiero que hagamos como un salteadito. Hicimos las recomendaciones, pero a mí me gustaría incluso, vi casi todo lo que recomendé, bien. Así que hablar un poco de eso. Pero bueno, a ver, a las que ganaron, un poquito. Ganadoras. En un tweet. En un tweet. A ver, uno de 140 o 280. El que más te guste. No, para mí, en general, salvo un par de excepciones, nunca. Este año igual había cosas muy buenas en las competencias, sí, me parece. Tanto como muy buenas. Sí, yo vi cosas muy buenas en las competencias y ahora te digo cuáles son, pero bien, no son las ganadoras, créeme. Para mí. Salvo en un caso que es la competencia latinoamericana, que para mí este año fue muy buena. Una competencia, sí, que yo en general ignoraba, para que, sí, les voy a mentir. No, que para que acá, para que no se mentir. Y no, por eso. Y este año vi unas cuantas y todas como de buenas para arriba. Yo la única que vi la competencia latinoamericana no me gustó nada, me levanté y me fui. El teatro era esa persona. Ah, me fui. A ver, competencia internacional, o sea, la ganadora, más ganadora del festival, que es Wajib, la película palestina. Para mí es de esos casos en que el tema... ¿En que el jurado se equivocó? Sí, obvio, por supuesto. Re real, ¿viste? Total. Sí. No, qué sé yo, que le dieron un premio porque es para el Zócalo. Prepárame otro para la competencia argentina, anda pensando. No, uno de esos casos, me parece a mí, donde la película está premiada porque es una película palestina, porque trata temas políticos, supuestamente. Va, supuestamente. Más el premio coyuntura que el premio. Premio coyuntura, y es una película, ¿cómo decirlo? Como tribunera. No sé yo, es como, para mí es la típica película que gana el premio del público. Sí. Pero este que caso, se largo de lo ganó. No lo ganó. Claro. Pero en este caso fue la ganadora. Para mí es una película muy simplista. Bueno, qué sé yo. Y me gusta que estés usando simplista como eufemismo de otras, sí, cosas. Exactamente. Sí. No sé, a mí me parece que... qué sé yo. No sé. Está bien, esto se entendió. Bien, me parece que había buenas películas en la competencia, sí, incluso buenas películas para premiar, si querían, sí, premiar algo que tuviera que ver con el compromiso político. Por ejemplo, Good Luck, la de Ben Russell, que está bien, era una película de 2 horas y media sobre mineros, qué sé yo, pero en un tono entre documental y experimental, para mí que está muy buena, muy buena, en serio, pero bueno, entiendo, qué sé yo. O, no sé, A Fábrica de Nada también. A Fábrica de Nada. Me parece una buena película. Sí. Que sé yo, digo también, esto. 180 y pico de minutos. Sí. Esa, pero sí, me parece un poco bien. Larguita. Además, no, la de Ben Russell me parece que está muy bien. Yo vi Le Gardien, pero no sé si era para premiar. Me gustó mucho, producida por Sylvie Pialat. Ajá. Y de Xavier Beauvoir. Muy buena, una película que no termina como me hubiera gustado y eso me genera mucha frustración. Es como una historia de amor en el marco de la Primera Guerra Mundial. Ajá. En el campo, en Francia. Clásica, está bien la película. Igualmente, Sylvie, cuando la presentó, nuestra amiga Sylvie, dijo algo que es verdad, que es como la película, pues ya las guardianas, y es como que se trata un poco del papel que tienen las mujeres durante la guerra, como las mujeres como guardianas, no solo de la casa, sino como de todo lo relativo a la economía familiar, todo, mientras los hombres están en la guerra. Pero después como que los hombres vuelven y hay algo del orden, entre comillas, que se restablece. En ese sentido no es muy como empoderante, ni tampoco es una película que que remarca mucho como la lucha de las mujeres o el lugar que ocuparon las mujeres en ese momento. Entonces es como que medio que se pierde en la historia de amor, que encima termina mal. Pero de todas maneras, a pesar de eso, y a pesar de ser una peli como con bastante contemplativa, plano largo, todo, auditorium, función de prensa, la gente se la bancó, la gente mayor de edad, digamos, también, mucho aplauso. Está bien la peli, igual sin embargo me parece que no, está bien, no tenía que ganar nada. Bien. No, así que te puedes quedar tranquila. Estaba en competencia. No te preocupes, sí. No sé si no tenía que ganar nada, está muy buena la peli, la verdad, pero no sé, la única que había de competencia y quería meter mi bocadillo. Bien, yo vi otra, pero me parece que las buenas, a mí la que me pareció buena en serio es Black, sí. Pero entiendo que es una película difícil. ¿Esa Columbus? Para... ¿La viste? No la vi. No la vi, me quedo ahí colgada. ¿Competencia latinoamericana? Sí. Competencia latinoamericana, sí ganaron dos películas para mí buenas, uh-huh, o muy buenas. Una a mí me trae un poco más de problemas. Cocote. Cocote, exactamente. O sea, son dos, compartieron entre el tren. El premio. Se tomaron el mismo tren al se premio. Se tomaron el mismo tren. Me parece una linda imagen, ¿sabes? Como que compartieron el tren. Puede ser, a Mar del Plata. Baronesa, una película brasileña, un documental sobre unas mujeres que viven en una favela. Sí, yo esa la vi y escribí. Es muy buena, para mí es muy buena esa película. Muy justo medio de, o sea, tema complicado, delicado, muy apto, sí, para irse a la mierda y para caer en el golpe bajo y qué sé yo, me parece que está muy bien. Y Cocote, que para mí está muy bien también. Para mí es una película un poco más festivalera, no sé, sí, cómo decirlo. A mí me da como esa sensación, no digo que eso sea algo malo, pero uh-huh, como muy formateada festivaleramente. Bien. Pero son buenas películas las dos, así que eso me parece un buen jurado. Y la otra que me parece una gran película y que tuvo una mención especial, lo cual me parece que también tiene sentido, que el premio se lo lleven dos realizadores jóvenes y la mención vaya para la película de Valeria Sarmiento y la película póstuma de Raúl Ruiz, la novela errante, exactamente, que es muy buena, muy graciosa, con algunas cosas, aun cuando no tiene, o sea, por un lado no tiene nada que ver, pero yo, o sea, se me enganchó con una que vos sí viste, que es la de Godard. No. Porque son dos películas. La película del festival. Y pensé que hay gente que... ¿Qué sé yo? Hay gente para todo. Hay gente para todo, siempre hay gente para todo en la vida. Siempre hay que recordarlo. Son dos películas de dos grandes realizadores. Uno de ellos todavía entre nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, ¿eh? Pobre Jean-Luc, déjalo vivir. Pero no seas piedra. La verdad. Mirá si ahora salís de acá. No. Ah, no. Bueno. No lo podría decir. Retráctate. Dos películas de dos grandes realizadores que están trabajando con la televisión. Uh-huh. O sea, y también dos películas recuperadas, perdidas y recuperadas. Sí. Trabajando con la televisión y explotando el formato de la televisión. Ay. De manera muy inteligente y muy graciosa en ambos casos. Sí. Bueno, esta no la vi, la quería ver, pero la de Godard me pareció muy buena y todo un hallazgo. La verdad que haber tenido dos proyecciones de la película de Mar del Plata para mí fue súper... estuvo muy bueno, porque la verdad es que yo vi algunas de Godard de Mar del Plata, sobre todo de las últimas, uh-huh, y como que no me pasaba, hace mucho que no me pasaba de ver una peli de Godard y ya cazarle la onda del chiste, pero bien, ay, usted Godard, qué boludo, pero bien, como pensando mientras lo mirás, tipo, ¿entendés? Como está repitiendo esto para que funcione de esta manera o está experimentando de tal manera... Y me gustó mucho, me pareció muy buena. Increíblemente buena esa película. Sí. A mí muchas de las películas de Godard de los 80 no me gustan tanto. Sí. Muchas de las últimas tampoco me gustan. No. Esta me parece increíblemente buena. O sea, no te digo que la meto en mi top 5, pero medio actuado cinema. Para mí está a esa altura, como a ese muy nivel. Buena. Es muy buena. Por el trabajo también con el material, uh-huh, es espectacular todo lo que hace con el video, es muy buena. Es una de las que más me gustó. Bueno, película que recomendamos, ¿no? Porque ahora vuelvo a lo de ser nuestras propias influencers. No, que yo vi casi todo lo que recomendé. Y salvo Fuck You Jessica Blair, que debo decir que la vi y la verdad es que no funcionó como yo esperaba. No me gustó. Perdón, pedile perdón a Maya, sí, que te lo advirtió. Disculpas públicas. No, que lo hemos hablado off, por eso. Pero disculpas públicas. Gracias. Salvo esa, las otras que vi... que había recomendado acá, Me gustaron todas. The Disaster Artist, obviamente, peliculón. Se estrena al final, el 21 de diciembre, así que los mando a todos, obviamente. Con saludito a Jane Franco. Una cosa que, claro, yo quise volver a lo que a mí me hace sentir bien, que es tipo la medianoche en el Ambassador, es como un lugar con Conde presentando, buena onda, la gente que te festeja todo. Y no es desnob lo que voy a decir, pero yo que vi The Disaster Artist en San Sebastián y en el Ambassador, era tipo, el Ambassador te festeja todo, ¿entendés? Se reía en todas las escenas, y en San Sebastián era tipo dos risas, ¿entendés? Y eso que, no sé, se supone que España, bueno, igual es el País Vasco, pero no importa, que es un público más como cálido que los franceses, no sé, pero acá todo estallado, risas, y con videito de Jane Franco antes saludando y presentando, eso estuvo muy bien. Y eso, y no, y otra película de medianoche que vi que me encantó y que no estoy segura si se estrena, me parece que no, que la había recomendado Pablo Conde, me parece, acá en el especial, sí. Brawl in Cell Block 99. Sí, ¿no? Es una película. No se estrena, pero está para bajar hace un mes. Hace siglos. Un mes y medio. Okay. Gran película. La vimos juntas. Sí. Película. Gran me vio película. Como mirando para otro lado en momentos. Sí, gran banda sonora. Gran en Spotify, y yo no puedo parar de escucharla. Gran personaje para mí, gran construcción del personaje. O sea, gran película, muy divertida. Muy divertida, muy violenta, para Trasnoche del Ambassador. Sí, también. Muy bien. Como mejor lugar del mundo para ver esa película. Sí, exactamente. Sin lugar a dudas. Casi toda la Trasnoche estuvo bien. Bueno, también estuvo Donnie Darko, un clásico. Yo ya lo había visto en video, en DVD. Yo debo decir que no la había visto, la vi por primera vez en el Ambassador Sala Llena con mucha gente muy emocionada. Claro, sí. Así que también fue una gran función. Estuvo muy bien, muy divertida. Otra cosa que vimos y que me parece que vale la pena mencionar, es que anunciamos que lo íbamos a ver, es Twin Peaks. ¡Oh! Gran momento. Así empezamos la verdad a festival. Yo estoy ya devastada. Desabastada. Totalmente desabastada. Sí, vos la viste muchas veces. Me di cuenta que es muy... Te hace mal. ¿Ustedes la vieron? Sí, claramente. No, ahora te hace mal. No, te destroza, te liquida. Yo la vi dos veces. A mí me sorprendió mucho, y esto lo hablamos cuando salimos, me sorprendió mucho, yo la vi cuando terminé de ver Twin Peaks hace unos años, y no la recordaba los momentos icónicos en el hito y no mucho más, y lo que retoma la temporada 3, pero me parece, me sorprendió muchísimo el nivel de dureza y de dureza que está Laura. Hay momentos también, en los que no puedes respirar del miedo, yo me acuerdo de eso, de tipo no poder como soltar el aire por el miedo. A mí es una película que más que miedo, yo la recordaba más tirando para el miedo, y ahora la volví a ver y me provocó un nivel de angustia y desesperación total. Y tristeza más que miedo. Que por ahí cuando sos más pendeja te da como más miedo. Yo creo que sí. Pero la recuerdo como muy angustia. Para mí es muy terrible, y me parece que de todas las cosas de todo el mundo Twin Peaks es como la más desnuda, como la la más descarnada, la que más explícita. No quiero decir boludeces de Lynch porque yo lo amo, pero digamos, donde el peso está más en lo atroz que le está pasando a esa chica, totalmente desamparada en ese lugar de mierda. Sí. Y todo lo demás está ahí, pero es un poco accesorio. Y yo me quedé mucho pensando en por qué esa película la hicieron tan mierda cuando en su estreno. ¿Y por qué tanta gente no le gusta? Es un poco más explícita. ¿Qué sé yo? Puede ser, no sé. Digo, para mí el foco está ahí y es increíble. Y me resultó muy increíble descubrirlo. Porque no tenía ni idea de que eso era así. Claro, porque siento que en esta peli la alienación funciona un poco más como... Es más angustiante que graciosa. ¿Viste? Que a veces como la alienación es como graciosa. Y acá no. Tipo, la escena en la que está Laura, tipo, tomando el cereal así y el padre se levanta y la empieza como a manosear y la madre ahí fumando el pucho. Tipo, la puta madre. Bueno, no hay ni 10 segundos en el que te puedas reír de algo en esa película. No. Es terrible. Terrible. Pozo depresivo. Pero gran película. Y gran película para ver en el cine. En el cine, sí. Eso estuvo muy bueno. Restaurada, linda se veía. Linda. Tal cual. Bueno, yo creo que no tengo nada más. Perdón, hay algo que me acabo de dar cuenta que no dijimos, que es competencia argentina. Debo decir... No. Yo vi los cortos. Y es más, vi el corto ganador. Muy bien. Porque vi el programa de cortos, donde estaba el corto de Nicolás Zucker, fue el que ganó, que está filmado en 16. Mira. Creo. Está bueno porque es como raro volver a ver como texturas. Vi muchas texturas en Mar del Plata, pero queda un poco raro. Pero vi muchas películas así de formatos extraños. Sí, eso obviamente pasaba de CP, pero digamos ya el hecho de forzar a tu vista, no forzar, pero ver el fílmico, el grano, la diferencia, o sea, ya no estás viendo más píxeles, entonces es como otra cosa. Bueno, Good Luck, el documental de los mineros, etcétera, está hecho en 16 milímetros, lo cual es una locura absoluta que te metas una mina con el año 2017 a filmar en 16, pero bueno, una locura muy maravillosa igual. No, competencia argentina, yo sinceramente no vi casi nada, pero sí vi la que ganó, que es la de Campuzano, y la otra que vi, que ganó alguna cosa también, me parece que el premio Fipresi, si mal no recuerdo, es Soldado, la de Manuela Abramovich, que me parece muy buena. Sí, tengo mucha ganas de verla. Está muy bien. Está muy bien. Ganó también Sonido. Puede ser, sí, no me acuerdo. Sí, está muy bien cuando es la que sigue salga. Soldado, el pibe que hace el servicio. Exactamente, cuando salga podemos charlarla todos juntos en familia. Ahora se estrena Solar, que es la primera película. Ahora estrena Solar, exactamente, yo no la vi. Y también este vi jueves, el combo. Solar está muy buena, él es muy buen documentalista. Sí, yo vi Seguida. ¿Y viste de Martel también? Te estaba por decir eso, vi con 10 minutos de diferencia, un poco extrema el contacto con Marvel. El abra combo. El abra combo total. Vi Soldado y Años Luz, una detrás de la otra, y me parece que es un director, no vi Solar, cuando veo Solar reformulo esto o digo que sí, pero como con un estilo recontramarcado, como un chabón que trabaja de una manera súper específica, digo, en La Reina, el corto que se hizo medio conocido hace unos años, Soldado, y en Años Luz hace lo mismo con Lucrecia Martel, esta cosa de estar como súper encima del personaje. Móvil. Solar también. Sí. Bueno, pero Solar es más conflictivo. Incluso visualmente encima del personaje y como centrándote en eso, todo lo demás queda un poco, no todo, pero como bastante fuera de campo y contarte lo que le pasa al personaje metido arriba del personaje. Claro. Está muy bien. Bien. Bien. Una buena película. Bueno, nos despedimos. ¿Qué pasó? ¿Te estabas durmiendo? No, estoy prestando una atención tremenda. Pero perdón, qué mirá, manera de mandar al frente, aparte, si realmente se estuviese durmiendo. La verdad, la gente no lo sabía. Es cruel. La parte gratis, porque yo, a mí me interesa mucho lo que recomienda Gris. No, no me pasa con toda la gente. Que es bueno, lo que está recomendando Gris, gracias. Hasta la próxima, chicos. Chao.